quer perder de mim? O samba não se acabou. Contra a inércia, contra a lei de gravidade. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y sobre todo mente contra lo irremediable. Poesía diciendo o rei mandou a gente olhar pra frente. Na verdade, parceiro, o rei tá dentro da mente. Parte dele, um indigesto, eu sou e sei que sou. Una rosa blanca blanda Iemanjá la puso a dormir en el dobladillo de su falda, la última ola de sus imperios. La rosa blanca blanda, con el cuello flojo, Iemanjá la dejó acostada. Cada tanto la tapa con su frazada mojada y le canta. La rosa la nadó para decirle que gracias, que él volvió, que ahora duerme, pero mañana se levanta y va a dejar de irse. La rosa la nadó y le comunicó gracias, él volvió, gracias, sí, ahora duerme, pero mañana se levanta y va a dejar de irse. La rosa la nadó y le comunicó gracias, él volvió, ahora duerme, pero no se va más. Una rosa roja embajado informándole a la mae d'agua que había encontrado a su amado con otra. Qué gracias que lo encontró con otra más blanda, pero qué gracias, igual no le va a servir para nada, ese no se va más. Una rosa rojamente saludó a Iemanjá. Ya encontré a mi amado. Gracias, obrigada. Lo encontré con otra. Lo encontré durmiendo el beso que vos le diste. Una rosa amarilla de amar a amar. Iemanjá la lleva hasta el canal. A Oshun, ella le guarda las inconsolables. Más tarde, la rosa blanca blanda, de tanto salivarla, Iemanjá la convence y se vuelve alga. Oxum era rainha, na mão direita tinha o seu espelho onde vivia a se mirar. Nhê, nhê, nhê. Choro do.